haciendo. Pero esta cama se siente tan rica que quiero quedarme contigo todo el día. Pero el camino me llama y me levanto y me pongo en marcha. Hay que hacer la lucha y ganarme la vida. Y donde quiera que me vaya, te llevo aquí conmigo. En cada pensamiento, en cada rincón de mi corazón. Y aunque no estemos juntos, no estamos separados. A donde quiera que me vaya, siempre tengo tu amor. Siempre tengo tu amor. Te llevo en mí por todos lados. Siempre siento tus abrazos. Veo tu cara y oigo tu risa. Y cuando necesito tus besos, solo cierro mis ojos y vienes a mí enseguida. Y donde quiera que me vaya, te llevo aquí conmigo. En cada pensamiento, en cada rincón de mi corazón. Y aunque no estemos juntos, no estamos separados. A donde quiera que me vaya, siempre tengo tu amor. Siempre tengo tu amor. Aquí conmigo, en cada pensamiento, en cada rincón de mi corazón. Y aunque no estemos juntos, no estamos separados. A donde quiera que me vaya, siempre tengo tu amor.